El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Y en esta oportunidad nos acompaña... En términos más teóricos se llama governance. Otro tipo de gestión que es la gestión público-público. ¿Cómo articulamos ese Estado? Lo público a partir de una redefinición de lo que fue el Estado. Una repartija de quién gestiona determinadas... Que básicamente el tema de gestionar en red tiene que ver con esto de la complejidad. Seguramente le van a estar gestionando el territorio desde otras jurisdicciones. El conflicto está porque es la política es básicamente conflicto. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública y nos acompaña hoy la profesora Patricia Nari. Muchas gracias, Patricia, por estar acá. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bien, bueno, Patricia Nari, ante todo, vamos a decir que es cordobesa, nació en Morteros, ahí provincia de Córdoba, y vino a Rosario a estudiar ciencia política en el año 78, es decir, en plena dictadura militar. Cursó sus estudios durante la dictadura militar y se recibió en marzo del 83, cuando ya aparecía ahí latente la posibilidad de la recuperación democrática. Y como muchas de las personas que cursaron en esos años, cuando se recibió y cuando la universidad se refunda, podemos decir, fue convocada a participar y a ser docente. Según dice ella, a partir de ahí no se fue más. Es especialista en diseño e implementación de políticas locales, en particular las políticas socioinstitucionales. Es, bueno, como decíamos recién, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y completa su formación en instituciones académicas del país. Se gradúa de especialista en innovación, territorio y competitividad en la Universidad Politécnica de Valencia, España, e inicia el doctorado en Ciencia Política allí en esa misma institución. No, también aquí dentro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales ha cumplido algunas responsabilidades de gestión y de conducción académica, como por ejemplo ha sido secretaria de Ciencia y Tecnología, miembro del Consejo Directivo y también ha sido la directora del proyecto FOMEC hace ya unos años, que es el Fondo de Mejoramiento en la Calidad de Enseñanza, que ha sido un proyecto financiado por el Banco Mundial. Luego de hacer esta breve reseña biográfica, decimos también que es profesora adjunta de la Cátedra de Teoría Política en la carrera de Trabajo Social y es profesora titular del Seminario 1 de Administración Pública para la carrera de Ciencia Política. Sobre estas dos cuestiones nos gustaría por ahí ya sí que vos nos cuentes en qué consisten estas cátedras, cuáles son los contenidos mínimos y sobre todo la de Seminario 1 en Administración Pública, que es un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En realidad, esto de pertenecer a dos cátedras marca de última como mi perfil profesional, ¿no? Por un lado, la teoría política en trabajo social, donde es como mi reducto del politólogo más clásico haciendo teoría política, en la Escuela de Trabajo Social, y por otro lado, en el Seminario de Administración Pública, en la Escuela de Ciencia Política, es como mi espacio donde yo trabajo e investigo, además por afuera de la universidad. Entonces, es como esos dos espacios cumplen así como mis dos caras en la profesión, ¿no? El Seminario 1 de Administración Pública es, yo hace 4 años que estoy en este seminario. La propuesta en realidad del contenido del seminario, que tiene que ver básicamente con la cuestión de la gestión pública, surgió a partir de charlas con el director de la Escuela de Ciencia Política, donde veíamos que el estudiante de administración pública, del que tiene la terminalidad de administración pública, tenía como algunas falencias o vacancias. Entonces este seminario empezó a ser como el lugar donde se podían resolver de alguna forma algunas vacancias que tenía el plan de estudio. Sabemos que modificar un plan de estudio es por ahí muy complejo y necesita muchos años, y bueno, mientras vamos discutiendo la posibilidad de reformar el plan de estudio, vamos como a partir del seminario cubriendo algunos espacios de discusión que no existen en otros lugares de la terminalidad de administración pública, ¿no? Digamos, el seminario es un poco lo que da cuenta de la dinámica de una institución como la universidad, ¿no? Esa es la idea, por lo menos lo que estuvimos discutiendo, era que este espacio cumpliera fuera cada tanto ir modificando los contenidos, mucho más dinámicamente que lo que se hace en la estructura curricular más dura. Este espacio me parece que sirve para eso, justamente, como para incluir algunos temas que no están presentes o ir rediscutiéndolos todo el tiempo, ¿no? Bien, decíamos que, bueno, por tratarse de un seminario, son, digamos, cátedras que se dictan en las instancias superiores de la carrera, cuando ya están por recibirse, como decía recién, pero en trabajo social específicamente, ¿en qué año está inscripta tu teoría materia? Política es segundo año de trabajo social. Ajá. Y esta teoría política es la única teoría política que tienen los estudiantes de trabajo social. Entonces, es un problema, porque la idea es expresar, discutir lo que es la teoría política, pero es en el único espacio que lo tienen. O sea que la teoría política empieza y termina en el segundo año. Empieza y termina con vos, digamos. Empieza y termina conmigo. Entonces también es toda una discusión qué dar de esa teoría política que es solo en ese año y que obviamente pueda ser útil a las ideas de los trabajadores sociales en el contexto de que alguna vez van a ser trabajadores sociales. Entonces, bueno, trabajamos con categorías analíticas como el poder, la dominación, el Estado, el orden, desde los clásicos modernos de la teoría política, por supuesto Gramsci, Weber, digo por supuesto porque son los grandes autores que conocemos en la facultad, y después tratamos todos los años de una última unidad de tirar algunas discusiones más actuales, o sea, damos en tres unidades las cosas más clásicas que son ineludibles, que se conozcan desde la teoría política, y una última unidad donde, bueno, tratamos de todos los años ir modificando, bueno, a ver qué discutimos este año, qué es lo que se está discutiendo, bajándolo a un poco más a la realidad. El problema de la teoría política es justamente que es teoría, con lo cual a veces cuesta mucho para los estudiantes hacer algún anclaje de lo que está pasando. Claro. No obstante, nuestro esfuerzo todo el tiempo es tratar de que la teoría, poder discutir la teoría desde la vida misma, digamos, pero a veces resulta medio complicado. Entonces tratamos en esta última unidad que sea básicamente discutir el aquí y el ahora desde las lecturas que hicimos en el resto del año, ¿no? En segundo año uno todavía está haciendo como, bueno, a ver, vamos a ver, muy de contar lo que está pasando. Y de alguna manera, qué sé yo, yo me preocupo al menos en este año, en segundo año, de entusiasmarlos desde el espacio de discusión, ¿no? A mí me parece que el estudiante, además de leer mucho y de reflexionar mucho, tiene que estar entusiasmado. Me parece que es la clave, además, para que el estudiante se quede en la universidad. Si no hay entusiasmo en lo que se estudia, en lo que se discute y en lo que se lee, me parece que no, o sea, no se sostiene todo esto. Y creo que sobre todo en los primeros años, los docentes tenemos que hacer un gran esfuerzo y un gran desgaste de energía pedagógica para entusiasmar. Muy bien, bueno, el título de la clase de hoy tiene más que ver con la cuestión relacionada al seminario y a tu trabajo por fuera de la universidad, y tiene que ver con la gestión en red, una modalidad colaborativa de la gestión pública. Ya se presentó nuestra profesora invitada de hoy, Patricia Nari, y en un segundito vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos recién, la gestión en red, una modalidad colaborativa de la gestión pública. Cuando charlamos con Javier respecto de esta clase en la radio, me fue medio difícil buscar, bueno, a ver qué clase vamos a trabajar para un público masivo como es el de la radio, ¿no? Entonces dije, bueno, tomemos algunas categorías que son como las más nuevas y las que más se están discutiendo en la gestión pública respecto de la modalidad de gestión. Y esta cuestión de la gestión en red es como... Es nuevo en tanto se está discutiendo de qué se trata esto, ¿no? Creo que algunos autores hablan, bueno, que es un nuevo paradigma de la manera de gestionar. En términos más teóricos se llama governance o gobernanza, esto de la gestión en red, que es justamente un nuevo paradigma de gestión. ¿Por qué es un nuevo paradigma y cuáles serían los otros paradigmas, los anteriores o los otros modelos de gestionar lo público? El modelo clásico burocrático, digamos que en términos históricos corresponderían a los años 50, 60, ¿no? Lo que tenía que ver con esto del estado de bienestar. El estado de bienestar, la modalidad de gestión de ese estado de bienestar fue básicamente un estado burocrático centralizado, donde el estado básicamente era esta cosa de el centro de la decisión y a partir de y un dador, y en ese dador entraba la modalidad de gestión del modelo burocrático centralizado básicamente. A partir de los años 80 y obviamente en los 90, una nueva modalidad de gestión, otro paradigma que apareció, fue el de la nueva gerencia pública. La nueva gerencia pública responde obviamente a todo lo que tiene que ver con el papel del Estado. O sea, cómo gestionamos lo público a partir de una redefinición de lo que fue el Estado, ¿no? Un Estado que se corrió de los lugares habituales, que descentralizó sus decisiones, que se privatizó, que se... desreguló, de tal manera que una nueva modalidad de gestión para ese tipo de Estado fue la nueva gerencia pública, ¿no? Básicamente con un Estado donde la privatización fue lo central, donde la idea de la eficiencia y la idea de las herramientas de la empresa privada entró al sector público y había que gestionar lo público como se gestionaba el sector privado. El argumento fue, es un Estado enorme, entonces tenemos que achicarlo, privatizarlo, mejorarlo en el sentido de que, bueno, tiene que entrar la lógica de la empresa, ¿no? Eso tiene que ver con lo que pasó en los años 90. Después de todo eso, eso trajo grandes problemas, muchos que tenían que ver con que, bueno, el Estado básicamente se desentendió de las cosas que tenía que hacer. Entonces, la estructura, en paralelo a eso... a nivel internacional pasaron otras cosas que muchas tienen que ver con el tema de, bueno, el tema de la globalización, y con la globalización también los estados nacionales empezaron a redefinir su situación. Y todo eso hizo también que se rediscutiera y se redefiniera esto de la nueva gerencia pública. Entonces empezaron a aparecer como nuevas alternativas o nuevas formas de gestionar lo público. Mucho de lo que tiene que ver con la gestión en red y con la governance viene de Europa. Y esto tiene que ver con cuando los europeos, ya constituida la Unión Europea, tenían que articular una modalidad de gestión que no tenía que ver con el Estado como centro, porque la Unión Europea es justamente una articulación de Estados, y había que armar modalidades de gestión para ese nuevo marco institucional, y entonces empezó a aparecer esto de la gestión en red para satisfacer esa necesidad de cómo gestionar de una manera distinta este espacio nuevo que fue la Unión Europea. Eso sí, como los conceptos teóricos surgieron de allá. Pero bueno, a partir de todo eso empezó a entrar en Latinoamérica esta necesidad de empezar a, con el Estado redefinido, con el Estado con necesidad también de volver a situarse de otra manera en el contexto de la política, y con un elemento que sí empezó a permear en este sentido, que fue el tema de la participación, la necesidad de la participación, la redemocratización de Latinoamérica, empezó a surgir nuevamente esto de la participación. Entonces, la gestión de lo público también empezó a pensarse de otra manera. Y el tema de la gestión en red surgió desde ese lugar, la necesidad de alguna forma de empezar a articular a los actores públicos de una manera y a los actores públicos y privados también de otra manera. Entonces, la idea de la red en realidad se referencia a eso, digamos, ¿no? A un conjunto de entidades, organismos, personas u objetos que se relacionan y que intercambian recursos, saberes, y a partir de ese intercambio se organiza de una manera una estrategia de gestión, pero a partir de la articulación. La gestión pública estuvo generalmente articulada a partir de la decisión y de la jerarquía. El Estado, sobre todo, era el que tomaba la decisión. En los 90 aparecieron como los grandes grupos económicos cooptando ese Estado. El tema de la gestión en red es como que cambia la lógica, ¿no? Es una forma de articular poder, de una manera de articular ese poder entre los distintos actores. Una pregunta, sí. Ahí es el Estado un poco el que va tratando de unir un interés privado, si se quiere, con algún interés de algún movimiento social o de productores, y hace las veces de articulador de esos intereses, ¿o no? ¿O hay también redes que se dan por fuera del arbitrio del Estado? En realidad lo que tiene esto de la gestión en red es que lo que hace es que como que se cambia el concepto de Estado como núcleo exclusivo de representación, digamos, ¿no? Y entonces depende, obviamente, el tipo de red. En algunas el Estado cumple esta función de promover la articulación con otros actores. En otros casos, los actores de la sociedad civil se articulan independientemente del Estado. Ahora, está claro que cuando se trata de lo público, en algún punto el Estado está presente. Entonces es el Estado articulando con actores de la sociedad civil o actores de la sociedad civil articulando entre ellos. Pero en algún momento, si el motivo, digamos, es lo público, en algún punto se va a atravesar con el Estado. Me parece que hay un dato importante, o lo que se discute fuertemente en esto de la articulación o de la gestión en red, es justamente el papel del Estado, ¿no? Algunos dicen que la gestión en red, en realidad, o esto de la governance, lo que hace es poner al Estado a la misma altura de los otros actores, ¿no? Algunos dicen que la red tiene que tener, los actores tienen que tener como el mismo poder o el mismo peso, y nunca el Estado puede tener el mismo peso de otro actor. A mí me parece que lo bueno de esto de la gestión en red, o por lo menos lo positivo, es que en realidad, y desde mi punto de vista, es que lo que está bueno es que la sociedad civil tenga más fuerza. El Estado la tiene, y creo que la clave está en que tenga autoridad suficiente como para que sus decisiones estén legitimadas, está claro. Pero me parece que esta forma de articular poder, de articular gestión, el que saldría favorecido es la sociedad civil. Me parece que una buena red es con un Estado fuerte, pero con una sociedad civil fuerte. Me parece que el problema está más por ahí que por el Estado, ¿no? Cuando digo un Estado fuerte, yo digo un Estado fuertemente legitimado. No estoy hablando de la estructura, ¿no? Fuertemente legitimado. O sea, que su decisión y su autoridad esté legitimada por la fuerza propia de su organización. Pero este Estado del que estamos hablando para esta modalidad de gestión tiene que ser un Estado absolutamente flexible. Nada que ver con ese Estado burocrático. Tiene que ser un Estado flexible, pero además que su mayor capacidad sea esta, la capacidad de poder articular con el otro. Poder articular con el otro. Poder generar lazos de articulación al interior del propio Estado, que muchas veces falta esa articulación con el propio Estado, y además relaciones con la sociedad civil y con otras jurisdicciones, ¿no? Muchas veces algunos problemas de gestión, o muchos de los problemas de gestión, están relacionados con esta incapacidad que tienen los gobiernos de articular con, suponete, el gobierno municipal con el gobierno provincial y el gobierno provincial con el gobierno nacional. Digamos, sobre todo eso se ve en la gestión de los gobiernos locales, digamos, donde el territorio es uno y se superponen tres niveles de gobierno. Si no se gestiona una articulación entre esos tres niveles de gobierno, es probable que haya algún cortocircuito en la gestión o en el producto de lo que se quiere gestionar. ¿Qué quiero decir? El territorio es el mismo, la gente es la misma, lo que cambian son los niveles de gestión. Por lo tanto, el que tendría que tener en ese lugar como la mayor autonomía para decidir qué pasa en el territorio es el gobierno municipal. Ahora bien, si ese gobierno municipal no es lo suficientemente fuerte como para sentarse con la provincia o con nación, seguramente le van a estar gestionando el territorio desde otras jurisdicciones. Digo, por eso cuando yo digo un gobierno fuerte, estoy diciendo esto, un gobierno capaz de decidir sobre su política. Y esa decisión tiene que ver también con la capacidad que tenga para articular con los otros, ¿no? Me parece que hoy la clave de alguna manera clave de éxito de los gobiernos está en esto, cómo se relaciona con los otros para potenciar todos los recursos que tienen los otros también, ¿no? Y en esa relación, o las debilidades de esa relación y estos problemas que pueden aparecer, ¿se explican solamente por el diferente signo político del gobierno de un territorio que el de otro, o hay también problemas independientemente de que haya colores distintos en las administraciones? En el tema de la gestión en red, obviamente, cuando, en principio uno dice que cuando hay acuerdos políticos parecería que tendría que funcionar mejor el acuerdo y la negociación en esta red, pero no siempre ocurre eso, porque muchas veces como las lógicas de trabajo son distintas, aun cuando la decisión política es del mismo tenor, las lógicas de trabajo son distintas, digo, desde los recursos técnicos, por ejemplo, que muchas veces ahí donde hay que hacer el enganche de coordinación para el trabajo, por ahí está la falla. Cuando la política, no hay acuerdo en política, se supone que es mucho más fácil sentarse a discutir, pero no necesariamente se facilita esa articulación. Porque son como estructuras también que tienen que enlazarse, ¿no? Digo, no solamente es la decisión política, sino es todo lo otro que viene por abajo de la decisión, que es la estructura de los propios estados o de sus estamentos que tienen que articular, ¿no? Estamos junto a la profesora Patricia Nari, hablando en la clase pública del día de hoy acerca de la gestión en red, una modalidad colaborativa de la gestión pública. ¿Se pueden trazar, digamos, por ahí a grandes rasgos, algunos aspectos que son indispensables para que esto funcione? Y en primer lugar, creo que lo que se necesita, digo, desde más que desde la teoría, desde la práctica, es bajar los niveles de desconfianza entre los actores, ¿no? Es muy, muy difícil acordar algo desde la desconfianza. Entonces, hay que, para empezar a trabajar en esta cuestión coordinada o asociada, hay que empezar a trabajar de cómo generamos alguna confianza entre los actores que vamos a formar esa red. Porque todos los últimos años o desde siempre, la política fue siempre como los codazos, digamos, ¿no? Esto me toca a mí, esto lo hago yo, esto lo haces vos, y hay como una repartija de quién gestiona determinadas cosas. Le digo repartija no peyorativamente, sino bueno, es un reparto, digamos. Y cuando aparece esto de la gestión en red como una solución para administrar políticas o proyectos donde existen múltiples actores y en situaciones de complejidad, la verdad que un tema es empezar a cómo generamos confianza entre los actores. Y no es fácil, porque sobre todo cuando se trata de una red donde combinan actores públicos con actores privados. Los actores privados todo el tiempo desconfiaron del sector público porque el sector público era ineficiente, era fácilmente, se podía corromper rápidamente porque venían, iban y venían los dineros. Entonces, el sector privado, el sector público siempre desconfió. Y el sector público, el sector privado también, porque siempre estuvo el concepto de que el sector privado siempre trabaja para su beneficio sin importarle lo colectivo. Entonces, un trabajo interesante es ver cómo se generan algunos trabajos o proyectos donde esta cosa de que hacen los boxeadores, ¿no? Que se estudian y se miran para ver cómo el otro está trabajando. Entonces, el sector público tiene que demostrar que efectivamente puede ser eficiente, puede cumplir compromisos, y el sector privado tiene que también generar alguna señal para que vean que, bueno, el sector privado quiere hacer negocio porque es su objetivo, pero le interesa también que la sociedad funcione de una manera más o menos armoniosa, porque además le conviene que funcione armoniosamente. Entonces, este tema de la desconfianza es como un punto básico, ¿no? Para ver cómo vamos a seguir trabajando asociadamente. El privado para ver si juega en ese juego, y el sector público para demostrar que es capaz de generar algunas cuestiones interesantes. Digo, para bajarlo un poco y que se vea algunas cuestiones de estas. Una estrategia de gestión en red, por ejemplo, son los planes estratégicos, digo, ¿no? Para ponerlo en alguna cosa material, concreta. Y en los planes estratégicos funcionan básicamente porque hay un piso de confianza en algunos sectores, con algunos actores. Los sectores privados, digo, están dispuestos a invertir en determinados proyectos que fueron discutidos colectivamente por la ciudadanía, porque sabe que el Estado está respaldando eso y va a seguir trabajando en el sentido que se acordó colectivamente. Por ejemplo, cuando en Rosario se discutió en el plan estratégico, en el primer plan estratégico, que Rosario sería una ciudad turística, que además nadie daba dos pesos por Rosario como ciudad turística por allá por el 86, 87, qué sé yo. En realidad se empezó a trabajar en ese sentido y hubo una apuesta del sector privado a eso porque el sector público empezó a hacer lo que se había comprometido, a promover eventos, convenciones, a generar determinada obra pública en algún lugar para promover esas cosas, digo. En ese sentido, me parece que ahí como la clave es por eso yo decía un Estado fuerte, porque de última es el Estado el que está poniendo el interés colectivo sobre el otro. Entonces, la relación con el privado, para que el resultado sea un resultado adecuado para el colectivo, es necesario que el Estado sea el que está poniendo la dirección, la direccionalidad del acuerdo. Si no, es muy probable que el Estado termine cooptado por el sector privado, eso está claro. Entonces, por eso digo, es importante que estemos hablando de un Estado fuerte en ese sentido, con convicciones y con una direccionalidad hacia lo colectivo, ¿no? Bien, vos hablabas al principio que esto surgió más que nada por una necesidad en la Unión Europea de articular a distintos estados-nación, en definitiva, donde ahí hay una red entre estados. Supongo que eso funciona distinto cuando la red es entre estados que cuando la red es entre distintos actores de distintas procedencias. Sí, sí, sí, seguro. En el tema de la... hay un objetivo cuando uno trabaja en este sentido de la red. Primero porque esto socializa y discute el poder, pero además porque los recursos son escasos. Entonces, cuando los recursos son escasos y uno suma actores, posiblemente esos recursos se multiplican, digamos, una manera de generar sinergia con los recursos escasos. Pero por otro lado, lo que genera esta cuestión del trabajo en red cuando se trata sobre todo de organizaciones sociales, genera un aprendizaje interesante, digamos, ¿no? El hecho de trabajar con otros que están haciendo otra cosa, pero que en algún punto estamos unidos por esta red, me parece que genera aprendizajes interesantes en el colectivo, ¿no? Me parece que el tema del aprendizaje en el sentido democrático para la sociedad civil es buena. Y por otra parte, ¿por qué lo digo en el sentido democrático? Para debilitar las corporaciones. Me parece que una sociedad civil es una sociedad civil fuerte en tanto y en tanto las corporaciones estén muy fuertes, porque si no es una sumatoria de corporaciones, por lo tanto no tiene mucha fortaleza eso. Y el hecho de trabajar asociadamente lo que hace es generar un colectivo más amplio que el de la propia corporación, que siempre es básicamente egoísta la corporación, ¿no? ¿Cómo podrías explicar algún ejemplo exitoso de gestión pública en red? Más allá de lo que hablabas recién del plan estratégico en Rosario y demás. Habla del plan estratégico porque es como un instrumento que es bastante, en ese sentido son bastante exitosos en términos generales. No el de Rosario, sino en general es una buena metodología. Hay una cantidad de experiencias que son buenas. Y en esto, la verdad... Tuvieron mucho que ver los organismos internacionales de crédito, en realidad. Cuando llegaba financiamiento a la Argentina y una condición era que, aunque sea un proyecto de carácter público, tenía que haber organizaciones de la sociedad civil. Y la verdad que muchas organizaciones de la sociedad civil entraron de prepo en esos proyectos porque, bueno, tenían que entrar porque si no, no había financiamiento. Eso también hizo que empezara a haber un ejercicio y una necesidad de que estuvieran las organizaciones de la sociedad civil en los proyectos de carácter público. Por ejemplo, el programa Crecer, digo, porque en su momento fue un programa muy exitoso, digo, de hace 10 años atrás, un programa muy exitoso a nivel local, tenía un componente de organizaciones sociales en la modalidad de gestión, ¿no? O sea, surgió con una pata del sector social no estatal. La mayoría de los proyectos ahora tienen este componente de la sociedad civil. La sociedad civil funciona de alguna manera como garantía de cumplimiento de algunos objetivos más allá de los objetivos específicos del Estado en ese momento, ¿no? El presupuesto participativo, a pesar de que es, no lo digo por Rosario, lo digo por en general, ¿no? A pesar de que es una actividad que es básicamente estatal, ahí también hay una cuestión de generar redes con la sociedad civil. Digamos, porque se trata de consultar a la sociedad y que la sociedad de alguna manera discuta y proyecte y se siente con el Estado a discutir proyectos que necesita o que valora como necesarios, ¿no? Me parece que todas estas entradas de la sociedad civil a engancharse con el Estado para gestionar tienen que ver con esto de la gestión en red, ¿no? Cómo nos sentamos en la misma mesa a discutir un proyecto que nos interesa. Lo importante es el proyecto porque el proyecto es el que termina atando, digamos. es muy difícil que aparezca alguna cosa asociada desde la nada. Siempre hay intereses. Alguien tiene que manifestar un interés para que ocurra algo, para que el otro diga, che, a mí eso me parece importante, me sumo, no me sumo. Me parece que sobre la idea proyecto es que se genera esta cosa de asociarse. Intereses que son, de alguna manera, intereses que aparecen como comunes o cercanos o que parecen posibles de atarse, ¿no? O de discutirlos, o intereses que son contrapuestos, y a partir de que son contrapuestos es necesario que se sienten a dialogarlo, ¿no? Esta cuestión de la gestión en red tiene mucho de generación de consenso, digamos, cómo nos ponemos de acuerdo para algunas cosas. De todas maneras, no estoy hablando de la política desde la cosa naif, digo, ¿no? De que no exista el conflicto. El conflicto es necesario en esto. Lo que digo es que en algunos casos está bueno privilegiar algunas instancias de consenso para que ocurran algunas cosas. El conflicto está porque es la política es básicamente conflicto. Entonces, la discusión política es buena en todo esto. Bien, y en el caso del Estado, que sabemos que hay una administración que es finita, dura tanta cantidad de tiempo, aun cuando las administraciones sean reelectas, esas administraciones luego pueden cambiar sus distintas secretarías o sus cuadros burocráticos y tal vez eso altere el funcionamiento de una red. Para que una red de gestión con esta complejidad de la que estamos hablando funcione en el tiempo, o ese criterio de red funcione en el tiempo, ¿cuáles deberían ser los acuerdos previos en el Estado, independientemente de quiénes sean los que lo administren? Mira, te lo voy a contestar con un ejemplo. Yo participé de alguna manera en lo que fue de la red de Mercosciudades. Una red que, o sea, justamente su nombre lo indica, lo que tiene es ata distintas ciudades, hay distintos temas que articulan estas ciudades del Mercosur, y cada tanto nos reuníamos desde las distintas ciudades a contar las experiencias de gestión en esas ciudades, de tal manera que esta cosa de sentarnos a discutir colaborativamente hacía que cada uno aprendiera del otro lo que estaba ocurriendo. En realidad, como idea era buena y funcionaba, el tema era que justamente esto, cada tanto, las gestiones se renovaban. Entonces, aún siguiendo la misma línea política, aparecía en la mesa de discusión otra persona, porque venía de un gobierno nuevo, qué sé yo. Entonces, cada tanto, la verdad que era como decir, bueno, otra vez tenemos que empezar de vuelta, tenemos que venir a contar todo esto. Y en realidad, todos los gobiernos habían firmado participar de la red y todos estaban convencidos, pero era inevitable. Cada tanto era como que sí, bueno, no nos conocíamos, había uno que conocía a todos y ahí volvía a poner todo en situación, hasta entrar en la lógica del manejo de la red de vuelta, era todo un tiempo. Y había compromisos, todas las ciudades estaban comprometidas, algunas más, algunas menos, pero es como que también es la dinámica, ¿no? Lo bueno sería poder tener un staff, en este caso, casi como que no cambiara tanto para poder estar en esa red, pero tampoco es posible montar una estructura burocrática, porque va a terminar siendo una estructura burocrática, para sostener la idea de la red a lo largo del tiempo. Entonces, claro, se necesita de una estructura burocrática para desburocratizar. Entonces, es como que son situaciones que se van como acomodando con el tiempo, pero algunas cosas son como inevitables. Algunos autores que nosotros trabajamos dicen esto, digamos, que en definitiva la red siempre es esto, una persona termina siendo una persona en representación de la institución, en representación del gobierno o en representación, pero es una persona que se sienta en esa mesa, escucha, firma, transmite, pero es una persona. Depende muchas veces de esto, de cuánta energía, cabeza y decisión ponga esa persona. No debería ser así, porque si no sería una red de personas, sino una red de instituciones. Pero en algún punto, cuando uno estira el concepto, termina siendo esto, un señor o una señora que está ahí decidiendo. Claro, de todas maneras se supone que esa persona está representando obviamente a alguien. Y con lo cual el concepto de democracia representativa sigue vigente independientemente de que los paradigmas cambien. Exactamente. ¿No? Porque sí. En definitiva es uno el que representa intereses de otro, sea la instancia que sea. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, lo que habilita esto de, me parece como interesante el tema de la gestión en red, es que suma actores. Digamos, no es el actor único Estado con otro, sino que esto puede sumar y articular actores. Y me parece que en la medida que se suman actores, se discuta, se transparenta el poder. Me parece que cuando uno pone sobre la mesa a los actores involucrados en la política, en esa política específica, que no sea solo el Estado, o sea, el actor predominante, u otro sea el actor predominante, me parece que lo que hace es discutir en una situación de poder y se transparenta, me parece mucho más, ¿no? Me parece que la política, al tener una instancia participativa, y es participativa si vos tenés muchos actores, porque si no, si somos dos, es como que una participación medio restringida, ¿no? Entonces, el hecho de la red lo que hace es que se sumen actores y que esos actores entrecrucen valores, poderes, relaciones, posturas, políticas. Y me parece que de eso, el resultado, me parece que es más interesante que si es uno a uno, digamos, ¿no? En nuestra clase pública de hoy estamos junto a Patricia Arari, que es profesora adjunta de la Cátedra de Teoría Política en la Carrera de Trabajo Social y profesor titular del Seminario 1 de Administración Pública para la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y estamos hablando fundamentalmente de cuestiones que hacen a esa tarea docente que desarrolla en ese Seminario de Administración Pública. La clase de hoy, como decíamos hace un rato, lleva por título La gestión en red, una modalidad colaborativa de la gestión pública. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar una de las recomendaciones que nos hizo Patricia para la clase de hoy, que es un texto de Sonia Fleury, que se llama El desafío de la gestión de las redes políticas. Este texto forma parte del repositorio sonoro que se está creando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales a través del proyecto Bibliografía Sonora. Quien lee es Clara López Berrilli. El término red se ha utilizado en diferentes disciplinas, como la psicología social, donde indica el universo relacional de una persona, es decir, el conjunto de relaciones y estructuras de apoyo socioafectivo de cada una. La psicología social identifica como características estructurales de las redes el tamaño, la densidad, la composición, la dispersión, la homogeneidad, heterogeneidad y los tipos de funciones que ejercen. En sociología se estudian las redes de movimientos sociales que integran diversos actores, que unen lo local con lo global, lo particular con lo universal. Para algunos autores, las redes se consideran nuevas formas de consolidación intermediarias emanadas del proceso de diferenciación funcional de los subsistemas del Estado o de la sociedad, intensivas en tecnología de la información y basadas en la cooperación entre unidades dotadas de autonomía. En la administración de empresas, la red se considera como la combinación de personas, tecnología y conocimiento que sustituyó la corporación jerarquizada del modelo de Ford basado en el trabajo, capital y gerencia. En la gestión intergubernamental se considera como un tema emergente de unión de las disciplinas de política y administración, como un modelo estratégico de gestión de políticas o como un nuevo modelo de gobernabilidad que envuelve a los niveles local y global. De acuerdo con Borsell, todas las disciplinas que trabajan con las redes de políticas comparten un entendimiento común en el que se las considera como un conjunto de relaciones relativamente estables, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vinculan a una variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a una política y que intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas comunes. Sin embargo, la autora advierte que no hay concordancia entre los estudios en relación con el poder teórico del concepto de redes, visto por algunos como una metáfora para demostrar que las políticas públicas entrañan una multiplicidad de actores diversos, y aceptado por otros como una herramienta analítica valiosa para el estudio de las relaciones entre los actores y el poder público. En tanto que otro grupo de autores entienden las redes de política como un método de análisis de la estructura social. Miller considera que ni el modelo tradicional de administración pública, basado en la cultura de la racionalidad técnica y de los controles y de la coordinación jerárquica, ni la teoría económica de la selección racional, fruto de la motivación basada en la racionalidad utilitaria, permiten comprender el fenómeno actual de las redes políticas. Fragmento del desafío de la gestión de las redes políticas de Sonia Fleury, investigadora del área de políticas públicas de la Fundación Getúlio Vargas. Lo que escuchábamos recién es parte de este repositorio sonoro que comentábamos antes, que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Muy bien, seguimos junto a Patricia Nari en la clase pública de hoy. La gestión en red, una modalidad colaborativa de la gestión pública. Bueno, en esto de la gestión en red... Para ponerle un anclaje un poco más material a esto, por ahí estaría bueno contar un poco los distintos tipos de red que pueden existir en esto de la gestión pública, a grandes rasgos, ¿no? Hay un tipo de red que son redes horizontales y los autores hablan de governance o gobernanza de proximidad. Son esas redes, muchas que tienen que ver con lo que pasa en la sociedad civil, cómo las organizaciones del mismo peso y del mismo tenor se articulan en un proyecto común, de eso se llaman redes horizontales. Después hay redes multinivel o de relaciones interjurisdiccionales. Y algunas cosas decíamos antes cuando charlábamos. Las redes multinivel son aquellas que se articulan con los distintos niveles jurisdiccionales. El municipio, la provincia, la nación generan esto de redes multinivel, que se llaman RIG, relaciones interjurisdiccionales. Después tenemos otro tipo de gestión en red que es la gestión mixta, que es la gestión público-privado. Es la gestión donde el Estado o distintas jurisdicciones del Estado, cualquiera, articula con el sector privado. Cuando digo privado, digo sector del mercado, ¿no? No digo organizaciones de la sociedad civil, porque las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, son organizaciones de la sociedad civil, pero son de carácter público, ¿no? Cuando yo digo público-privado, estoy hablando de empresa, del sector del mercado. Y después tenemos otro tipo de gestión, que es la gestión público-público. Y ahí sí tengo el Estado con las organizaciones de la sociedad civil, que son de interés público. Y también tenemos... ¿Cómo se generan redes intraorganizacionales? Digo, ¿cómo el propio Estado gestiona en red para adentro? Y esto es decir, ¿cómo se pone de acuerdo con el propio Estado, ¿no? Pensemos, una secretaría de un municipio, ¿cómo genera para adentro un nivel de articulación y de comunicación con ellos mismos para no superponer recursos, para articular los propios recursos de la propia secretaría, por ejemplo? Y también cómo se genera una red entre esa secretaría del mismo municipio, cómo articula el propio municipio entre sus propias secretarías. O sea que hay una forma de articular público-privado, público-público, y ese público-público, estoy hablando del público, con las organizaciones de la sociedad civil y con el propio Estado. Y aunque parezca muy loco, esta cuestión de cómo el Estado se articula consigo mismo es un gran problema. Nosotros que trabajamos mucho en el sector público municipal, sobre todo, no estoy hablando de Rosario, sino en general, en cualquier, en otros municipios, una gran debilidad que tiene la gestión del municipio es cómo el propio municipio conoce, hace conocer a sus propios trabajadores lo que está haciendo. Digo, no por una cuestión de, a ver, vamos a comunicar y cómo sabemos, sino cómo se articula el trabajo adentro del propio municipio. ¿Cómo no superponer actividades? Si no se trata de una cuestión de prolijidad, si no se trata de una cuestión de recursos, además. No superponer los recursos y, además, no quedar algunos lugares vacantes porque estamos superponiendo en otros lados. Porque, aparte, en definitiva, como decías al principio, es también una manera de hacer más eficiente al Estado. La idea de la gestión en red siempre tiene que ver con esto, digamos. Cómo articulamos los recursos que tenemos para promoverlos y cómo lo hacemos más eficiente. Cómo hacemos que esa estructura burocrática que nos aprisionaba en ese estado weberiano de la cosa vertical, lo que hace esto es flexibilizarlo, y esa flexibilización al interior de la propia organización promueve que efectivamente las cosas ocurran mucho más rápido, sea mucho más eficiente, no se superpongan los recursos. Digo, esa es la idea de gestionar de esta manera. De todas maneras, tampoco es tan simple generar un diseño organizacional acorde a esto. La mayoría del sector público, de cualquiera sea, municipio, nación o provincia, tiene una organización institucional, no te digo al estilo beberiano, pero muy parecido a ese. Entonces, estamos en un problema de una situación medio como tensa, porque tenemos un Estado organizado al estilo Beber y tenemos una idea de gestionar que no tiene nada que ver con esto. Entonces, ahí hay un problema, porque queremos flexibilizar estructuras que están rígidas. Entonces, en general, muchas veces lo que se hace es generar estructuras, situaciones paralelas a la estructura rígida del Estado. Entonces, me parece que se vienen, entiendo yo, como desafíos importantes de cómo articulamos ese Estado, que es absolutamente todavía muy duro y muy armado al estilo beberiano, con estas otras modalidades de gestión, para no quedar en cosas paralelas, digo, ¿no? A ver, y se me ocurre un conflicto en esto que estás planteando, que es permanente. Cuando hablamos de que deben crearse estructuras paralelas, hablando de que, además, eso implica contratar gente nueva. Es gente nueva que surge al trabajo dentro de un proyecto. Pero luego la propia dinámica de la cuestión laboral hace que esa persona quiera trabajar más allá de un proyecto y decir, no, mirá, yo también soy trabajador del Estado. Absolutamente. Es un problema. Por eso digo, me parece que se viene para todos aquellos que diseñan organizaciones públicas, se vienen tiempos interesantes para ver cómo se articula eso. Cómo la estructura del Estado, que es bastante rígida en algunos lugares más que en otros, pero digo que es una estructura rígida, estatutariamente es rígido. Digamos, no es una cuestión de que algún intendente sea más o menos permeable para hacer una transformación. No se trata de eso. Digo, hay estatutos que están muy armados. Entonces es un problema porque tenemos esto. Hay una necesidad de gestionar de una manera que tiene más que ver con esta cosa más abierta, más flexible, pero por otro lado tenemos estructuras muy armadas con otra lógica, todavía de alguna manera con la lógica beberiana. Entonces, ¿cómo se genera, cómo empieza a transformarse la propia estructura del Estado para que pueda captar estas nuevas modalidades de gestión? Porque si no, el problema es este, ¿no? Muchas veces se terminan haciendo estructuras o organizaciones paralelas para poder llevar adelante muchos proyectos. Porque esta estructura que tenemos no alcanza o es muy rígida o no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, el gran desafío es cómo ponemos en sintonía a este aparato para que empiece a gestionar de otra manera, con otros conceptos, con otros criterios, con mucha mayor amplitud, flexibilidad, transparencia, más ágil también, ¿no? Y esta metáfora de la red no puede implicar también algún costado peyorativo. Digo, porque la red, más allá de ser una metáfora que se utilice como algo positivo, de que estábamos todos encontrados, unidos, unos enlazados con otros, también tiene como costado peyorativo, digo, esto de quedar atrapado en una red, ¿no? ¿Qué hay de eso? Me parece que esta modalidad de gestión tiene que ver con los entornos complejos, me parece, ¿no? Digamos, esta cosa de la incertidumbre es lo que genera esto. Entonces, para resolver la incertidumbre, vos no necesitas estructuras tan rígidas porque no lo van a resolver nunca. Entonces, me parece que la cosa de múltiples actores y flexible habilita o permite que se pueda entender más la complejidad y abordarla y darle de alguna manera alguna respuesta, ¿no? Creo que básicamente el tema de gestionar en red tiene que ver con esto de la complejidad. Esta cosa que no terminamos de entender bien lo que está pasando y las respuestas colectivamente pueden ser mucho más creativas. Es cierto, me parece que ya no hay mucho lugar para esta cosa de me conozco todas las preguntas y me conozco todas las respuestas. Independientemente que me guste más o que me guste menos, digamos, la certeza, si hay algo que caracteriza a esta época, es las incertezas, con lo cual no le vamos a pedir a estas estructuras esta cosa de las certezas. Me parece que no es medio difícil eso. Me parece que en ese sentido tenemos como que acostumbrarnos a esto de la incerteza, lo cual no quiere decir ni la no responsabilidad laboral, no estoy hablando de flexibilidad laboral, nada de eso, ¿no? Sino esta cosa que tenemos que tener los profesionales ante el problema. Los problemas simples ya no existen más. Y si existen, ya lo resolvió otro porque era simple. Me parece que lo que tenemos los profesionales hoy es problema cada vez más complejo, que no sabemos para dónde agarrarlo, sobre todo cuando se trata de problemas públicos. Digo, resolver el problema de la pobreza, de la, de qué sé yo, problemas, digo, como estos, ¿no? Son desafíos que son absolutamente complejos. ¿Cómo convive la situación de pobreza con el alto consumo? ¿Cómo convive el desarrollo, el crecimiento con la pobreza? Digo, todos esos problemas son, no se pueden resolver como lo resolvíamos hace mucho tiempo. Necesita un montón de cabezas discutiendo de distintos lugares cómo abordar esos problemas. Desde el trabajo concreto en el terreno con esa gente que está desde el territorio, digo. Entonces me parece que esta forma de trabajo en red lo que habilita es alguna modalidad que ayuda a trabajar desde la cosa de la no certeza. Y me parece que los tiempos estos son de eso, de no certeza, de la heterodoxia, digamos, al mejor estilo de lo que dice Vudú. Quiero decir, las recetas ortodoxas parece que no están andando bien. Entonces me parece que hay que ser muy creativo desde el pensar y desde la modalidad de gestión que inventamos para llevar adelante la idea que tenemos. Digo, de hecho, los últimos tiempos nos demostraron todo esto. Nosotros hace 10 años, 5 años, no estábamos pensando que íbamos a estar en Argentina en la situación de ahora, donde hay algunas cosas que están más o menos tranquilas. ¿Y eso qué significa? Digo, independientemente de la política, quiero decir, que se generaron algunas ideas con una modalidad de gestión que fue nueva, digamos. Nueva no porque innovadora, que no existía en ningún lugar, sino que arriesgada. Y bueno, me parece que de ahora en más la cosa viene de inventar y de animarnos a discutir estas cosas y a proponer modalidades de gestión. Pienso que las recetas armadas y conocidas no están andando demasiado bien. ¿Y esto de que dentro de una red puede haber alguno que quiera prevalecer sobre otro? Y eso existe, digamos, existe muchas veces, es el propio Estado cuando está articulando con los demás que quiere, desde su lógica del Estado, quiere como manejar el desarrollo de la red. Me parece que también tiene que ver con esto, cómo se trabaja en un proyecto concreto y que queden claras las reglas de juego también. Puede haber algunos actores de los privados, por ejemplo, que también quiera monopolizar o hegemonizar la puesta de esta red. Me parece que también depende cómo funcionan los otros. Ahora, lo que está claro, y por alguna experiencia que uno tiene, si no hay alguien que la reme a la red no existe. Es ver cómo esa cosa de tratar de sostenerla no termina ese actor hegemonizando la situación y termina haciendo uso de la red para sus propios intereses, digamos, ¿no? Pero es a veces ocurre esto de que algunos actores quieren hegemonizar. A veces uno cuando participa en una red le decís, bueno, por favor, que haya alguien que efectivamente la reme, a veces arrancamos con eso. Alguien que dé una orden. Por ejemplo. ¿No? Claro, es que también es así, digamos, estamos muy... es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre dos o que uno tome la decisión y los otros acatan a esta cosa de la cuestión más colectiva, de decidir colectivamente, de articular algunos intereses. De perder en esta discusión, no pierdo todo, no gano todo, pero bueno, esta cosa de nunca perder, ganar todo el tiempo. Sobre todo el sector privado, digo, está acostumbrado a ganar. Entonces, a veces hay que resignar algunas cuestiones, y eso también es muy complicado. Bien, estamos ya casi llegando al final de la clase de hoy. Recordemos, estamos junto a Patricia Nari y no queríamos cerrar la clase sin preguntarte qué autores, además de Sonia Fleury que escuchábamos antes, nos podés recomendar. Renata Mainz es una clásica de esto, del que vienen a trabajar en temas de red. Está bueno leerlo de ella. Más próximo a nosotros, porque es latinoamericano, era latinoamericano, Norberto Lechner también tiene escrito algunas cosas que son absolutamente interesantes e innovadoras respecto de mirar esto de la gestión en red. Bueno, O'Donnell tiene escrita cosas también vinculadas a esta, buscándole la vuelta a la modalidad de gestión. Esos son así como los autores más clásicos. Me estoy olvidando de alguien que no me acuerdo tenía por ahí. Pero bueno, estos son así como los más clásicos, ¿no? En Argentina hay, qué sé yo, en algunos temas vinculados a redes, qué sé yo, OSLAC tiene algunas cosas escritas no vinculadas a la red, pero sí tratando de buscarle la vuelta a cómo armamos un Estado que pueda dar nuevas respuestas. Hay algunos autores interesantes para esto, para charlar. Bien, bueno, y antes de despedirte, vamos a digamos, no sé, darte la oportunidad de que por ahí cierres con algo que tal vez haya quedado en el tintero y que te parezca importante destacar. Me parece que lo que tiene este tema de la gestión en red de interesante es algunas cosas que ya dije, ¿no? Primero, que genera participación, o por lo menos promueve la participación y la cosa creativa de distintos actores. El tema de la participación es una cosa que está ya archidicha, todo el mundo habla de la participación y parece que si no hay participación no existe la política. Ahora, creo que efectivamente lo que tiene de bueno la participación es que habilita a escuchar otras cosas, habilita a poner en discusión otros temas. Esto de habilita a abrir la agenda pública de alguna manera, ¿no? Yo sé que la participación no es la solución a todos los problemas que tenemos, pero el tema de poder ser un actor, ser convocado para discutir una política, un actor que tiene algunos intereses sobre la política, me parece importante. También sé que todo esto de la gestión en red tiene mucha cosa de discurso, igual que el de la participación, digo, ¿no? Porque de última, en muchos casos, el Estado tiene en última instancia, cuando trata desde ese lugar de articular una red, bueno, ¿quiénes son convocados a formar esa red? Eso de quiénes son convocados a formar la red ya te está marcando, de alguna manera, el formato de esa red. Entonces también, por eso yo decía antes de qué Estado necesitamos, un Estado absolutamente amplio también, de que con una direccionalidad que permita que a esa red participen algunos otros también, porque si no también puede ser terminar siendo un núcleo de actores cerrados, que también son varios, pero son siempre los mismos. Bueno, la idea es que los múltiples actores, cuando uno dice múltiples actores, sean efectivamente todos aquellos que tengan algo que ver con la política, no los actores más poderosos o los de siempre. Los de siempre, por más que no estén en la red, van a tener algún lugar para ir a golpear o hacer lobby, porque eso está claro. Desde siempre hubo lobby, con lo cual no hay nada nuevo. El tema es que esta cuestión de la red habilite a poner en circulación a otros actores, otras voces, y además que los recursos, generar sinergias con los recursos escasos, que siempre son escasos. Entonces, el hecho de poner en discusión y en armonía, de alguna manera, o en línea los recursos, también esto está bueno. Me parece, pero de todas maneras, creo que la clave tiene que ver con el Estado, esto del Estado fuerte que pretendemos, y de la sociedad civil fuerte también que tenemos. Una sociedad civil absolutamente que sea una sumatoria de corporaciones, una sociedad civil que seguramente no va a andar bien en una red, ¿no? Porque las corporaciones sumamos intereses nada más. Entonces, me parece que... Y insisto que otra cosa que también es importante... Este funcionamiento es interesante en tanto y en cuanto el Estado sea un Estado con una direccionalidad democrática y una direccionalidad que tenga que ver con trabajar por el tema de la inclusión y esas cuestiones, ¿no? Vamos, cuando si el Estado tiene otra mirada, obviamente no va a ampliar la posibilidad de discutir temas, pero en el caso de que los haga, la dirección va a ser media complicada. Por eso digo... O sea, estas cosas son herramientas e instrumentos que después van a tener que llenar de contenido y de dirección. Digo, de contenido y de política. Entonces, esto de la gestión en red es una modalidad que en algunas tiene bastantes ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes, entre ellos la fortaleza que puedan tener esos actores a la hora de discutir cuestiones, ¿no? Estaba pensando, y ahí me vino la figura, no sé, de una red de tenis que se sostiene con dos palos a los costados y hay un fleje que de alguna manera las mantiene rígidas, ¿no? Lo mismo la red de vóley, la red en arco de fútbol está sostenida. Acá hay algo, hay una estructura que sostiene cada una de esas redes también. ¿Es importante eso o la red fluye independientemente de que algo la sostenga? Yo creo que la fortaleza de los nodos, o de los nudos que tiene la red es de alguna manera la que está garantizando la forma en que esa que están o no tensados, siguiendo la metáfora que vos estás dando, ¿no? No sé si tiene que existir un parante u otro parante, la verdad que no me lo puse a pensar nunca, pero sí, esta cosa de la fortaleza de los nodos me parece que es lo que te permite que la malla esté funcionando como tal. Y ahí la fortaleza de los nodos tiene que ver cuáles son los actores y las instituciones que son los que arman estos nuditos o los nodos de la red, ¿no? Muy bien, muchas gracias Patricia por haber estado aquí. Patricia es Patricia Nari, profesora adjunta de la Cátedra de Teoría Política de la Carrera de Trabajo Social y también profesora titular del Seminario 1 de Administración Pública en la Carrera de Ciencia Política. Sobre estas cuestiones, fundamentalmente, estuvimos hablando en nuestra clase de hoy y nos reencontramos nosotros la próxima y te agradecemos nuevamente tu participación. No, gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego.